Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La retrospectiva del célebre actor, director y guionista italiano Nino Manfredi continuará hoy en la sala Alfredo Pareja de Azcanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán dos películas, a las 17 horas El Padre de Familia y a las 19:30 Rufufú da el golpe. Nino Manfredi, fallecido en 2004, es representante de una generación de actores cuyo talento creó escuela e hizo triunfar a la comedia italiana en el mundo entre los años 50 y los 70. La muestra está integrada por 7 de sus mejores interpretaciones hasta sus incursiones como realizador y se desarrollará hasta el próximo 14 de junio. Internacionales. La Paz. El primer encuentro de emisoras comunitarias de América Latina se inauguró este jueves en el departamento boliviano de Cochabamba. Se realizarán foros sobre los avances en la región en materia de software libre, acerca de leyes de telecomunicaciones y plan de migración, además de varios talleres. Participan radios comunitarias de Venezuela, México, Ecuador, Colombia, Uruguay, Argentina y del país anfitrión, lo que permitirá intercambiar experiencias y conocer los avances de los medios bolivianos. Además, Bolivia espera oficializar este año la creación del Sumac Huacaicha, una nube soberana que permitirá aumentar la seguridad de sus comunicaciones. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.